Hola, buen día. Bueno, desde ya siempre gracias por el espacio y por tener presente siempre a Ramiro. Bien, te consulto porque han pasado 9 meses y es una causa que está ahí, que está frenada prácticamente. Hacían eco en sus redes hace algunos días nomás, previo al cumplimiento de estos 9 meses, que es una causa que, si bien hay pruebas, hay testimonios, hay autopsias, está ahí, está frenada, no tiene respuestas. No, nosotros en realidad lo que siempre hemos pedido es, más allá de que de una justicia rápida, que sea una justicia que sea eficiente, que investigue lo que le pasó a Ramiro. No es algo para dejar en el olvido, que una persona vaya a la cancha, que salga caminando, corriendo de la cancha, que sea detenido y que aparezca muerto y golpeado brutalmente en la puerta de la comisaría. Es algo que no tiene que pasar, que no debería haber pasado, entonces hay que investigarlo y los culpables tienen que pagar por lo que hicieron. Y respecto a la causa, y siempre nos estás insistiendo con mi hermana para que esto se siga moviendo, se siga visibilizando el caso de Ramiro. Se hizo una autopsia, la autopsia fue muy inconclusa. En agosto recién llegó esa autopsia. Nosotros pedimos una ampliación de esa autopsia con nuestro abogado, que presentó más de 15 puntos de pericia nuevos. Estos fueron respondidos. La pericia quedó más inconclusa que antes, incluso afirmaciones que había en la primera pericia fueron desmentidas en estas nuevas aclaraciones, y lo que nos va a dar pie a pedir una revisión por la corte. Pero sí, lo que ha definido nuestro abogado es que vamos a esperar que se produzca toda la prueba testimonial, porque faltan testigos, hay testigos que todavía tienen que venir a declarar, y luego de que tengamos todos estos testimonios, recién ahí avanzar para la corte. Bien, te consulto porque en los últimos días, ya habiendo concluido la etapa electoral, ustedes hace un tiempo se habían acercado a dialogar con Marcos Castro, el intendente de la ciudad de Viedma, haciéndole el pedido de que pueda hablar con el gobernador para que tenga una reunión con ustedes. El gobernador ha desfilado en cantidad de reuniones en los últimos días, en sus redes sociales, ha compartido muchas de ellas, pero ninguna con ustedes. ¿Ha tenido diálogo? ¿Se ha contactado a alguien por parte de las autoridades de gobierno a dialogar con ustedes? No, en principio, primero que la municipalidad, nadie. O sea, la única vez que yo vi a Marcos Castro fue en las sesiones cuando entraron en marzo, porque nos metimos adentro prácticamente, y después ese día que lo encontré en un evento donde él dice que sí, que tiene contacto, y nosotros después mostramos en redes sociales que eso es mentira. Y respecto del gobernador, lo mismo, lo encontré un día en Apel. Me prometieron una reunión que me iban a llamar, nunca me llamaron, ni siquiera a un secretario, ni para preguntarme cómo estoy, ¿no? O sea, nunca, esas reuniones nunca se dieron. Bueno, que cada persona lo deje a su criterio, ¿qué le parece esto? Bien, te consulto porque por lo general se venían haciendo marchas. Ayer justo cayó domingo, un clima raro en la comarca, y consultarte cómo sigue, si van a marchar, si van a hacer, aparte de esperar, ¿no?, todo lo que manifestó el abogado ya. Sí, vamos a seguir algo que vamos a hacer. Siempre lo estamos comunicando por las redes sociales. Por ahí, bueno, como siempre cuesta, por ahí más ahora que se viene mucho calor, viste, con el horario. Pero bueno, algo vamos a organizar. Y sí, lo que tenemos ganas es de hacer un evento solidario nuevo, como el que hicimos a principio de año. Bueno, como para que el tema de Ramiro siga estando presente. Lo bueno es que nos tienen presente en diferentes actividades que hacen, siempre nos mandan mensajes, nos invitan a, si queremos, ir con una bandera de Ramiro, a repartir un panfleto o colgar un cartelito. Incluso este fin de semana que viene, ahora este sábado, va a haber un evento de murgas en la Plaza San Martín, y los chicos que lo organizan nos invitaron a colgar una bandera de Ramiro. Así que eso es lo bueno, porque si bien las autoridades por ahí miran para otro lado, la gente de la comarca no olvida el caso de Ramiro.